Quiero, hermano, que platiquemos siempre acerca de la Santa Cena. Y vamos a poner esto por acá. Y quiero que veamos, hermano, algo que es bien importante y que no es, no es una dedicatoria, ¿verdad? Sino que estudiando la Biblia, pues ahí está y hay que enseñarlo, hay que predicarlo. Y quiero que hablemos acerca de el simple, el falto de inteligencia, el pan y el vino. Me llamó mucho la atención porque estas dos cosas, ¿sí se oye bien allá atrás? ¿Sí se oye bien? ¿Sí? Sí, le doy un poquito más de volumen. ¿Y ahí? Ahí está mejor. Entonces, mire, veamos este verso para que nadie piense que... Mire lo que dice la versión moderna. Quien quiera que sea simple, por eso aquí está simple, quien quiera que sea simple, vuélvase hacia acá. Ahí está hablando la sabiduría, dice la Biblia. Y a los faltos de inteligencia. Entonces, por eso puse aquí, falto de inteligencia. Entonces viene la sabiduría y le dice a los simples y a los faltos de inteligencia, les dice: vengan, coman de mi pan y beban del vino que yo he templado. Entonces por eso dice aquí, el simple, el falto de inteligencia, el pan y el vino. Recuérdese que hoy vamos a hablar acerca de la Santa Cena. Y es bien interesante, hermano, que aquí la Biblia nos enseña de que Dios nos deja el pan y el vino para salir de la simpleza y para dejar de ser faltos de inteligencia. Oiga esto, hermano, oiga esto, porque hay hermanos que piensan que no son inteligentes porque tal vez no estudiaron la primaria, o porque no estudiaron básicos, o porque no estudiaron, qué sé yo, bachillerato, o porque las únicas veces que fueron a la universidad tal vez solo fue para hacer manifestación, ahora que está de moda, ¿verdad? No, entonces hay algunos hermanos que ellos mismos se consideran que son faltos de inteligencia. Pero a mí me llama la atención, hermano, que hay de los muchísimos beneficios de la Santa Cena es que la persona deja de ser una persona simple. Y el que es falto de inteligencia, que lo podemos decir de otra forma, ¿verdad? Tonto, como lo dicen otros versos, deja de ser tonto. Como consecuencia de comer el pan de la Santa Cena y como consecuencia de comer el vino de la Santa Cena. A mí me llama la atención, ya se lo he comentado, hermano, pero estaba leyendo un artículo, por eso digo que estaba leyendo un artículo, quería buscar ese dato, pero no pude, no sé cómo buscarlo, pero me llama la atención de que el 90% de las personas que han ganado un premio Nobel han sido, digámoslo así, evangélicos. Le dicen protestantes, pues, pero al final de cuentas es, de alguna manera son evangélicos. El 90% de las personas que han ganado un premio Nobel. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios y la Santa Cena hacen que el simple deje de ser simple y que el falto de entendimiento, de inteligencia, deje de ser falto de inteligencia. Entonces viene la sabiduría y empieza a decir: vengan, coman y beban, dejen las simplezas y vivan, y marchen delante en el camino de la inteligencia. Entonces, ¿qué de lo que Dios quiere hacer con nosotros a través de la Santa Cena, hermanos? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros? Que dejemos de ser simples, si somos simples, y que dejemos de ser faltos de inteligencia, si a esas alturas todavía nos falta inteligencia, que yo diría que sí. Yo digo que sí nos hace falta a todos inteligencia, ¿verdad? Todos, a todos. Y yo digo que también nos hace falta dejar de ser simples porque en alguna medida hay simpleza en nosotros, solo que en unos hay mucha simpleza y en otros hay poca simpleza, pero en cierta medida hay simpleza en el cristiano y hay falta de inteligencia. No me voy a responder, pero las situaciones que han estado pasando en nuestro país es una muestra de cuán simples, de cuánta simpleza hay todavía en el pueblo de Dios, en unos más y en otros menos, pero hay simpleza. Pero Dios lo que quiere es que dejemos de ser simples y que ya no carezcamos de inteligencia. Ahora, aquí yo quiero que hablemos, porque el tema es bien largo, que solo hablemos acerca del simple. ¿Cómo se elimina la simpleza en el cristiano? Con la Santa Cena, con el pan y el vino. Amén, hermano. Amén, hermano. Así que Dios es bueno, hermano, porque mire, hasta en eso el Señor quiere liberarnos, que ya no nos estén engañando, hermano, porque hace tal vez unos 500 años, cuando vinieron los españoles, le daban a nuestros antepasados, ¿verdad? Porque son nuestros antepasados. Entonces, hace como más o menos 500 años, cuando vinieron los españoles, le daban espejitos a nuestros antepasados y nuestros antepasados les daban oro. Ahora no. Ahora es diferente. Ahora no le dan, ni siquiera le dan nada a nuestros contemporáneos y se lo siguen engañando. Entonces, Dios quiere, hermano, que nosotros como cristianos no seamos de esos simples. Porque hay ingenieros, hay abogados, hay médicos, hay politólogos, hay antropólogos que son simples y los engañan. Entonces, esto no depende de intelecto humano, esto depende de cuánto el Señor libera nuestro entendimiento a través de su palabra y, en este caso, como lo vamos a ver, a través de la Santa Cena. Entonces, la palabra simpleza, como dice aquí en este verso, simple, simple o simpleza, como dice en el verso 6, se traduce de esta palabra hebrea que es peti o petai, que significa seducible y significa tonto, como dice aquí, mire, tonto, es decir, seducible. Entonces el verso dice, cualquiera que sea seducible. Que hay gente que es seducible y hay otra gente que no es seducible. Hay gente, mire, hermano, hay gente que se le puede engañar fácilmente y hay otra gente que se le puede engañar difícilmente y hay otra gente a la que no se le puede engañar. La Biblia nos enseña que los que son fácilmente engañables son de los muchos y los que cuesta un poco más engañarlos son de los discípulos, pero los que sí no son engañables son los fieles. Entonces aquí dice la Biblia, cualquiera que sea simple, cualquiera que sea seducible, que lo seduzcan fácilmente o tal vez no tan fácilmente, o como dice aquí, que significa también tonto, cualquiera que sea tonto, que coma pan y que beba el vino de la Santa Cena. Yo sí lo quiero, hermano. Yo no estoy diciendo es que ustedes son aquí, que son por allá. Estoy diciendo que yo los necesito, hermano. Yo lo necesito porque hay muchas cosas más que nos pueden seducir a nosotros que no tienen absolutamente nada que ver con la nación, sino que tienen ya que ver con cosas espirituales y que el enemigo siempre está al acecho para engañar a los cristianos. Amén. Entonces, esta palabra petí se deriva del hebreo patá o pata, porque no tiene tilde, ¿verdad? Y significa engañar. Significa, oiga, encantar, significa seducir, significa persuadir. Entonces, el verso otra vez diría, a cualquiera que sea engañable, a cualquiera que sea, oiga, encantable, cualquiera que se pueda persuadir, que coma el pan de la Santa Cena y que beba el vino de la Santa Cena, porque va a dejar de serlo. Y aquí, otra vez, este es otro diccionario que es atraer, persuadir. Oiga, me llamó mucho la atención este significado, ser crédulo. Entonces el verso diría, cualquiera que sea atraíble. Hay algunos que los atraen con dinero. Hay gente que la atraen con dinero. Hay otra gente que la atraen con fama. Y así, hermano, por eso el enemigo prueba a las personas. Cuando el enemigo está tentando a la persona, lo que está haciendo es probando. Vamos a ver si le gusta el guaro Y al hermano no le gusta el guaro, sino que le da náusea, entonces el guaro no le gusta. Vamos a ver si le gusta la marihuana. El hermano no le gusta la marihuana, entonces no le gusta la marihuana. Vamos a ver si le gusta comer, sí le gusta comer, dice, ¿verdad? Entonces lo que hace el enemigo es que está probando, prueba y prueba y prueba y prueba y prueba. Cuando encuentra lo que hace pecar al cristiano, entonces con eso envía el ataque hacia el cristiano. Entonces el enemigo ya sabe. Entonces aquí dice la Biblia, cualquiera que sea atraíble, ¿cómo lo van a atraer? A algunos los van a atraer con unas cosas y a otros los van a atraer con otras cosas, pero son cosas malas, por supuesto. Persuadir, crédulo. Entonces Dios quiere que dejemos de ser simples. ¿Y qué hace Dios? Nos da el pan de la Santa Cena y el vino de la Santa Cena. Entonces en esta misma versión, que aquí en la versión moderna dice, quien quiera que sea simple, vuélvase acá, y a los faltos de inteligencia le dice, vengan, coman de mi pan y beban de mi vino. Mire cómo dice esta versión 1865, cualquier simple, venga acá, y a los faltos de entendimiento. Entonces aquí hay la otra parte, es una es ser simple y la otra es ser falto de inteligencia. La otra es ser falto de entendimiento. ¿Y cuál es el entendimiento? Oiga, el entendimiento es la capacidad de formar ideas o representaciones de la realidad en la mente, relacionándolas entre sí. Pero este significado es más fácil todavía. El entendimiento es la capacidad ¿de qué? De aprender. Entendimiento es la capacidad de aprender, comprender, juzgar y tomar decisiones. Entonces, hay un problema entre los cristianos. Y otro problema es la falta de aprender, la falta de comprender, la falta de tomar buenas decisiones en base a lo que se ha aprendido. Entonces, ¿y qué hace Dios, hermano, para solucionar estas deficiencias adentro de su pueblo? Nos da Santa Cena. Por eso, mire, hermano, la Santa Cena es bien importante y es bien poderosa, porque empieza a hacer transformaciones y liberaciones en nuestro espíritu, en nuestra alma e incluso en nuestra mente. Hermano bendito, por favor, créame. Un cristiano, óigame, un cristiano que se deja restaurar, un cristiano que se deja liberar por el Señor, hermano, la consecuencia es que tiene que ser más inteligente que cualquier otro. De verdad, hermano, si ese cristiano se deja restaurar, si ese cristiano se deja liberar, la consecuencia, hay un montón de consecuencias, y una de esas consecuencias y uno de esos beneficios es que se vuelve más inteligente que los demás que no son cristianos. Porque la Biblia dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, un cristiano que toma la Santa Cena, su intelecto empieza a ser liberado, hermano, su intelecto empieza a ser desatado, y entonces empieza a aprender, no solo en lo secular, sino que en lo espiritual. Por lo menos, hermano, Yo he visto, hermano, que hay personas que después de que se volvieron cristianos, todas las cosas les empezaron a ir mejor, porque es la consecuencia de la obra de restauración y de liberación que Dios está haciendo. Se vuelve la gente más inteligente. Aunque no haya estudiado, su intelecto empieza a ser liberado. Entonces, cualquiera que sea falto de entendimiento, que le cueste aprender, que le cueste comprender, tome la Santa Cena, ¿verdad? Aquellos patojos que a puro 60 ganan el año, tomen la Santa Cena con fe y van a ver, el otro año van a ganar con 61, a la guerra. Créamelo, hermano, créamelo. Es una mentira del diablo que los cristianos somos unos tontos. El Señor reprenda esa mentira, todo lo contrario. Igual como es una mentira diabólica de que leer la Biblia vuelve loca a la gente, esa es una mentira del diablo para que la gente no lea la Biblia. Yo me recuerdo, si no fue a algún mi tío, una de mi tía o a uno de mis abuelos, que les oí eso, que ellos decían eso. Pero ellos eran puros católicos. Entonces, no, obviamente no querían que se leyera la Biblia, porque leer la Biblia libera a la gente. Ahora, mire cómo dice la Reina Valera 1960. A los faltos de cordura, dice. Pero bueno, lo voy a dejar ahí porque eso va a ser para otra Santa Cena. Vamos a ver, saltémonos hasta acá. Porque aquí la primera parte es los simples. La primera parte es los simples y la segunda parte es los faltos de inteligencia. Entonces aquí, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Solo mire, oígame hermano, solo mire los amigos. Solo mire los amigos del simple. Solo mire el tipo de gente con los que habita el simple. O solo miremos la personalidad del simple. Son tres cosas. Este verso describe la personalidad del simple, el carácter del simple, la forma de pensar del simple. También nos describe, hermano, con qué persona les gusta estar al simple. El simple se caracteriza, número uno, porque ama la simpleza. Le gusta la simpleza. Le gusta ser ingenuo. Le gusta ser engañable. Y como dice el verso, le gusta ser tonto. Le gusta las cosas, le gusta las cosas a medias. Hace las cosas a medias. A un simple hermano no se le puede pedir cosas perfectas, porque su naturaleza de simple rechaza hacer las cosas bien, hacer las cosas perfectas. Hermano bendito. Ahora, a mí me llama la atención, hermano, que Dios no hace las cosas a medias, ¿verdad que no? ¿O sí? Dios, digámoslo así, a Dios no le gusta la mediocridad. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, si la Biblia lo dice. Y vio Dios que todo lo que había hecho era ¿qué? Bueno, no era medias. No era malo, era bueno. Y cuando terminó, dice la Biblia, y vio Dios que todo lo que había hecho era ¿qué? Sumamente bueno. Pero viene la Biblia y dice: sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. O sea, hermano bendito, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, estamos llamados a dejar el estado de simplicidad y empezar a avanzar y caminar cada día para dejar de ser simples, óigame hermano, y alcanzar la perfección. Pero ¿cuál es el carácter del simple? Que ama la simpleza, le gusta la simpleza. Ahora, el problema es de que a veces esos mismos malos síntomas están en el pueblo de Dios, están entre los cristianos. Pero mire pues, pero ellos no lo ven malo. ¿Sabe por qué no lo ven malo? Porque aman esa simpleza. Les gusta esa simpleza. Se sienten bien en esa simpleza, hermano. Pero viene el Señor y dice aquí: no, no, dice, a los simples, dejen de ser simples. Tomen el pan, coman el pan de la Santa Cena y beban del vino de la Santa Cena. Dejen de ser simples. El problema, hermano, es de que hay algunos cristianos que aman la simpleza. Porque estos proverbios no están dirigidos a los inconversos. Estos proverbios están dirigidos a los cristianos. Yo, mire hermano, yo le tengo que contar algo. Yo, cuando yo no era cristiano, yo no era simple. Yo era más que simple, hermano. Y cuando llegué al Señor, el Señor empezó a trabajar en mí, a trabajar y a liberarme, hermano, hasta que viera, hermano, que fue como pasar a otra dimensión. Cuando yo me di cuenta de que de que era simple, pero me di cuenta que era simple cuando el Señor ya me había cambiado eso. Me empecé a sentir mal de un montón de cosas que yo hacía, pero que antes de que el Señor me liberara, no me daba cuenta. Porque amaba las simples. Entonces, por eso a veces hay cristianos, hay cristianos que no quieren dejar eso. ¿Y qué hace Dios en su misericordia? Nos da Santa Cena. Nos da Santa Cena. Amén. Amén, hermano. ¿Quiere que le diga algo? Solo con saber a qué hora trabaja el hermano y a qué hora llega. Ese es un buen parámetro para saber si ama la simpleza o si no ama la simpleza. Ya le dije que según la Biblia nosotros debemos de trabajar ¿cuántos días a la semana? 6. ¿Y cuántos trabajamos? Hay algunos que sí trabajan 6 y se sienten explotados. No, hermano, si trabajan medio día tendría que ser 6 completos. Lo que pasa es que la cultura es diferente. Y la cultura a veces va en contra de lo que dice la Biblia. Entonces, ¿cuál es otra de las características del carácter del simple? Es burlador. ¿No conoce usted a gente que se burla de todo? Se burla de todo. Son burladores. Pero ese es el, digámoslo así, el nivel más corriente de los burladores. Porque cuando los burladores van avanzando en eso malo de burlar, se empiezan a burlar, por ejemplo, de la venida del Señor. Amén, hermanos. Se empiezan a burlar acerca de la venida del Señor. Los burladores, o sea, no solamente se trata de burlarse de la gente, sino que los burladores, cuando empiezan a avanzar, se empiezan a burlar de otras cosas, ya de las cosas que afectan en el Evangelio. ¿Cuál es otra de las características de los burladores? Son insensatos y aborrecen, aquí dice ciencia, pero también se puede traducir aborrecen el conocimiento. Óigame, hermano. Yo me he dado cuenta que no sé cómo es aquí, en esta colonia, pero en la colonia donde yo vivo, sé de varios muchachos o que ya no quieren de estudiar o que dejaron de estudiar. Y tal vez están tal vez como en tercero básico, en los básicos, digamos así, no en tercero, sino que están en los básicos. Y ya no quieren estudiar o dejaron de estudiar. Ahora, si nosotros analizamos eso, hermano, de por qué dejaron de estudiar, ya no quieren estudiar, es porque tal vez los padres, con esfuerzo, compraron casa ahí y ellos están viviendo ahí, y los padres con esfuerzo, pues les tienen la comida, tal vez todos los días. Entonces, como ellos no tienen ninguna responsabilidad, dicen voy a dejar de estudiar, y dejan de estudiar. Pero eso es una simpleza, hermano. Eso es una simpleza porque ¿qué pasaría si el papá lo despide? Y como usted sabe, hermano, que cuando alguien compra casa, si se tarda tal vez unas 6 cuotas, lo sacan. Y si ya llevaba pagando 10 años, lo pierde. Entonces, óigame, hermano, óigame. Los simples aman la simpleza. Los simples se burlan de todo y de todos, menos de ellos. Los simples son insensatos, son necios. Y los simples ya no quieren estudiar. Pregúntele al que está a la par suya si son jóvenes, ¿verdad? ¿Y estás estudiando? Pregunta. Porque si ya está casado, ¿ya para qué, verdad? Todavía puede estudiar, pues, pero ya no es una prioridad. Así que, hermanos, ¿quiere usted criar hijos simples? ¿Sí o no? Entonces usted sí los va a poner a estudiar. ¿Sí o no? Porque el simple ama la simpleza. Ahora, Si lo vemos desde otro punto de vista, hermano, óigame, si lo vemos desde otro punto de vista, los simples aman la simpleza y su círculo social, el círculo social, los amigos del simple son burladores. Son burladores. Esto, hermano, es como cuando alguien compra un carro o cuando alguien compra una moto, digamos, ¿verdad? Compró moto. Si compró moto usada, el que no tiene moto dice, ah, pero esa moto es mala, dice. Pero él no tiene moto. Yo cuando compre moto, sí me voy a comprar una buena moto, pero no tiene moto. Yo cuando compre carro, sí voy a comprar un buen carro, pero no tiene carro. Ah, esa casa muy pequeña. Yo cuando compre casa, dice, y no tiene casa, vive en la casa de sus papás. Entonces, el burlador, hermano, de todo se burla. Y hermano, mire, perdóneme, pero este es un mal, digámoslo así, a veces, guatemalteco. Burlarnos de todo. Y lo peor es que a veces sí da risa lo que hacen. El que se burla sí da risa, ¿verdad? Pero hermano, eso no es bueno. No es bueno. Si una hermana se pone una ropa que le quedó muy apretada, ¿verdad? Como que iba a matar el que estaba delante de un botonazo. ¡Pah! Ahí sale el burlador, ja, ja, ja. ¿Va a burlar? ¿Viste qué ridícula esa hermana? Yo por eso no compro así y ni compra. Porque es burlador o es burladora. Y el Señor lo que quiere, hermano, es que el cristiano, a través de tomar con fe y con sinceridad la Santa Cena, deje de ser burlador. Amén, hermano. Amén. Es que mire, hermano, ese es un mal cultural. Es un mal cultural, hermano. Es como no caminar en las banquetas. Es como no pasarse en las pasarelas, que yo he visto perros que se atravesan las pasarelas y gente que se pasa en medio de las pasarelas. ¿Sí? A veces me dan ganas de tomar fotos. O como algunos hermanos que han visto vacas atravesando la pasarela y gente toreando los carros. ¿Quién es más inteligente en eso? Las vacas. Y los insensatos o necios. Usted sabe que la Biblia dice que nosotros no debemos de decirnos entre nosotros necio. Usted, hermano, no le tiene que decir a sus hijos necios, ni a su esposo, si usted es mujer, ni a su esposa, si usted es hombre. No le tiene que decir necio. Eso dice la Biblia que no hay que decir, pero hay algunos que sí son necios. O sea, yo no le estoy diciendo necio a nadie, yo estoy diciendo, hablando de los necios, ¿verdad? Amén. Estoy hablando de los que sí son necios. Que se le dice no y sí lo hace. Y se le dice sí y no lo hace. Que se le dice hacelo ahora y lo hace cuando se le da la gana. Hacelo después y lo hace ahorita. Sí, hermano. Sí, es que hay gente, hermano, que está mal. Y que una de las formas que como el Señor quiere liberarnos es a través de la Santa Cena. Amén, hermano. A través de la Santa Cena. Hay algunos que, miren, pues hay algunos que están viendo el mal que les está pasando a otro. Están viendo que están haciendo lo malo y les pasa algo malo. Están haciendo lo malo y les pasa algo malo. Están haciendo lo malo y les pasa algo malo. Y hay hermanos que miran que a los otros están haciendo algo malo y les pasa lo malo y ellos no lo dejan de hacer. Podría ponerle muchos ejemplos, pero algunos me los evito para que no piensen que es tiro al marco, ¿verdad? Que ya saben de que si se hace eso malo, va a pasar algo malo y de todos modos no lo dejan de hacer. Eso es ser necio. O aquellos que no se han casado y tienen relaciones sexuales y piensa que la patoja no va a quedar embarazada. Al final hay un descuido pasional, ¿verdad? y se queda embarazada. Eso, esas son características de la necedad, saber que está haciendo malo y que no hay que hacerlo, y que se le dice que no lo haga y lo sigue haciendo. Pero ¿qué hace el Señor con nosotros? ¿Qué hace el Señor con nosotros? Santa Cena. Santa Cena, hermano. Santa Cena. Santa. Mire, ya no te desveles viendo, qué sé yo, Primer Impacto. No sé qué es lo que dan a medianoche, ¿verdad? No, es que no me da sueño y duerme como a las 2 de la mañana y al siguiente día llega tarde del trabajo. Eso es necedad, hermano. Eso es necedad. Eso es necedad, hermano. Cuando lo despiden, no, ahora sí voy a hacer caso. Ya lo despidieron. Ya lo despidieron, hermano. ¿Para qué espero que lo despidieran? Si podía hacer caso antes. Entonces, los simples son necios. Y sus amigos también son necios. Usted sabe, hermano, que las redes sociales son una herramienta para lo bueno y para lo malo, ¿verdad? Ahí toda la gente va a poner los gritos en el cielo por todo lo que está pasando en las redes sociales. La mayoría o casi todos desinformados. Pero me llamó la atención que alguien puso ayer, y no que queremos cambiar Guatemala, pues dice, solo se salió la orden de que de tal hora ya no se puede emborrachar y todos empiezan a subir fotos en las redes sociales chupando. ¿Y dónde está lo que hay que cambiar? Eso es necedad. Y el simple, sus cuates, como ama a las simples, se caracterizan porque son necios y aborrecen la ciencia. Eso es como, y mire, hermano, a los simples no les gusta estudiar la Biblia. Aquí dice ciencia, pero esta palabra también se puede traducir conocimiento. A los simples no les gusta. Ay, ¿para qué tanto estudiar la Biblia? Dicen los simples. No, hombre, ese es un cristiano simple. Ya no soy de nuevo, pero necesita tomar Santa Cena. Y la Biblia nos deja ver, hermano, que sabe cuánto tomaban Santa Cena. Por lo menos yo ayer estaba leyendo un verso y por lo menos, según ese verso, todas las semanas tomaban Santa Cena los hermanos en el libro de los Hechos. Eso lo podríamos hacer, pero el peligro es que el cristiano, cuando se acostumbra, ya toma las cosas como que si fueran cualquier cosa. Entonces, el asunto es que el simple aborrece el conocimiento. Y si lo vemos desde y sus amigos también aborrecen el conocimiento, y si lo vemos en el sentido natural, dejan de estudiar. Pregúntele que está a la par suya, si es joven, dígale, ¿dejaste de estudiar? ¿O seguís estudiando? Pregúntele. Hermano, ¿qué beneficio obtengo yo? Ese beneficio es para ustedes, no para mí. Alguien dirá, no, hermano, porque van a dar más diezmos. No, si hay algunos que no diezman. Entonces no es por eso. No es por eso. El asunto, hermano bendito, es que el Señor nos quiere liberar a nosotros en todo el sentido de la palabra. Amén. ¿Y qué hace el Señor? Un trasplante de cerebro, hermano. Como parece que ahora quieren hacer trasplantes de cabeza, ¿verdad? Así hay algunos que quieren hacer trasplante de cabeza. No, mejor Santa Cena, ¿verdad? Ahí el Señor nos va a liberar de cualquier cosa. Amén. Mira este otro. Porque el desvío de los simples los matará. Y la complacencia de los necios los destruirá. Entonces, ¿qué pasa con los simples? Por eso aquí hay un clamor, digámoslo así, un clamor de parte de Dios. Cualquiera que sea simple, venga, coma pan de la Santa Cena y beba vino de la Santa Cena. Ese es el clamor que Dios nos hace. ¿Por qué? Porque los simples, el desvío de los simples los mata. Hay un montón de simples haciendo cosas que no tienen que hacer y eso al final de cuentas, hermano, lo conduce a la muerte, ya sea que se maten o que les quiten la vida, ¿verdad? ¿Cuántas, hermano? ¿Cuántos? Mire, y le cabal ahorita me recordé de un ejemplo. ¿Cuántas personas por andar en el desvío de los simples los matan así de ribete, verdad? Así de ribete. Estaba leyendo una noticia yo. No leí bien el detalle, pero una noticia de un patojo que mató adentro de una iglesia evangélica a otra patoja. No sé si usted leyó la noticia. No. ¿Y sabe por qué la mató? La patoja, si no estoy mal, tenía 16 años, ¿verdad? Habían sido novios, ella y él, ¿verdad? Pura la canción. Que si de ahí la patoja, no explicaron por qué, pero terminó la relación. Y vino aquel ya enojado, evangélico los dos, llevó un cuchillo y adentro de la iglesia la mató. Hermano, hasta Romeo y Julieta es una mejor historia de amor, ¿verdad? O Julio y Rumieta, como es en el Chavo, ¿verdad? El desvío de los simples termina matándolos. El desvío de los simples. Porque como son simples, son engañables, son seducibles, entonces los mata porque hacen lo que no tienen que hacer. Se juntan con que no tienen que juntar. Hablan lo que no tienen que hablar. Miran lo que no tienen que mirar. ¿Qué sé yo, hermano? Pero el resultado final es que los mata. Ese es el resultado final. El resultado final es que los mata. Leen lo que no tienen que leer. Son simples. No leen la Biblia y se ponen a leer otros libros, ¿verdad? Se ponen a leer libros que no tienen la capacidad para leer. Así oí una vez un hermano hablando de mitología griega, estaba, y hasta en eso estaba confundido, lo estaba diciendo mal. Porque es mejor que lea la Biblia para salir de la simpleza, y entonces va a tener la capacidad para leer otras cosas, hermano bendito. Amén. Mire, pues yo quiero, no sé si este miércoles, porque si no termino hoy, voy a terminar esto en esta semana, pero un día de estos quiero hablarles del ecumenismo. Pero para saber de qué se trata el ecumenismo, yo ya lo sé, pues, pero para ya tener así ya datos tal como son, pues tuve que leer un documento de Babilonia, en donde ellos dan las directrices de cómo van a dirigir el ecumenismo. Pero si algún hermano no ha dejado de ser simple, cuando lee eso, lo engañan rápido. Entonces, así hay hermanos que leen lo que no tienen que leer y como no han dejado de ser simples, los engañan. El desvío, se desvían, como dice la Biblia, se desvían. Y eso me llamó la atención. El desvío de los simples los mata. Vayamos por aquí. Dice, no, yo mejor por allá. Ahora crucemos por aquí. No, yo mejor por allá. Se desvían del resto del rebaño. Hermano, mire, dejarse pastorear, hermano. Dígame un ejemplo de cómo una oveja en este tiempo se ve que sí se deja pastorear. Dígame un ejemplo. Se sujeta a reconocer autoridad, sí. Y un ejemplo así, más práctico. ¿Ah? Obedece. Dice, hermanos, por favor, no quiero ver a nadie en el parque haciendo bulla. Dice el pastor, ¿verdad? Y hay unos que dicen, no, hermanos, es que esto ya no se puede, es una desgracia. Yo, el pueblo. ¿Se dejó pastorear? ¿Se dejó pastorear? No se dejó pastorear. Se está desviando, es un simple. Así le dije yo a mi esposa y con mi hija una vez estábamos viendo, le dije, ah, a ese cuate, en todas las manifestaciones los he visto, viendo en la tele yo, ah, no, ahí a la par mía también. Sino más simple todavía, ¿verdad? Peor todavía. A ese lo vi y la vez pasada con fulano, con mengano. Sí, me dije, yo, ahí estaba, yo lo vi. Hermano. Los simples les dicen, miren hermanos, por aquí agarremos, dice el pastor, ¿verdad? Y hay un montón que sí dicen, amén, dicen, ¿verdad? Y ahí va. Pero siempre hay alguno que otro que todavía tiene algo o mucho de simpleza. Dice, no, nada. Hermanos, miren, por favor, no hagamos esto a partir de ahora, ¿no? Porque por esto y esto y esto, o sencillamente no lo hagamos. Y algunos que dicen, nada, yo sí lo voy a hacer. Hermanos, miren, hay que tener cuidado con esto. Así pasó una vez, yo en un lugar, yo estaba explicando, miren, hermanos, tal predicador, hay que tener cuidado porque es ecuménico. Yo tenía los documentos que comprueban que es ecuménico y ahí los tengo todavía. Y al siguiente servicio, hermano, me dice, pero mire, hermano, que yo ayer me puse a verlo y no lo había visto. Hasta que yo dije que no, lo empezó a ver. De verdad. Hasta que yo dije, tengan cuidado con ese, lo empezó a ver. El desvío de los simples. Entonces los simples, ¿qué hacen? Se empiezan a desviar. Se empiezan a desviar. Y mire cómo dice esta Biblia. Mire cómo dice esta versión moderna. La apostasía de los simples los matará. ¿Cómo terminan los simples? Apostatando, y eso los mata. ¿Por qué? Pero ¿cómo empezó todo? Desviándose. ¿Cómo empezó todo, hermano? Desviándose. Por aquí era el camino. Y dijeron, no, es que yo conozco otro extravío. Lo que pasa es que el hermano no sabe. Él no sabe, dicen algunos, ¿verdad? Pero yo sí sé. Entonces mejor agarremos por aquí, porque y cabal, a la boca del lobo se fueron a meter. Después, Señor, ¿qué te pasa, Señor? Pero ya se les había dicho que por ahí no. Porque se empiezan a desviar. Poquito a poquito se empiezan a desviar, hermano. Poquito a poquito, ¿verdad? Primero es un metro, después 2 metros, de ahí 1 kilómetro, y de ahí es un camino como un camino sin retorno, hermanos. Es como un camino sin retorno, en donde la gente, hermano bendito, ya no puede retornar. Y en algunos casos Dios, que es misericordioso, lo que hace es que los corta para que la gente no se pierda. Pero ¿cómo empezó todo? Desviándose poquito a poquito. Poquito a poquito se empezó a desviar, ¿verdad? Durante la Semana Sangana, que le dicen, ¿verdad? Que no es Semana Santa. No hay, para nosotros todos los días deberían de ser santos, ¿verdad? Entonces, hermano, como no hay nada que ver, yo aunque sea procesiones, voy a ver, ponen la tele, ¿verdad? Se está desviando, hermano. Pero ¿por qué no se da cuenta que se está desviando? ¿Sabe, hermano, ¿por qué no se da cuenta que se está desviando? ¿Por qué no se da cuenta de que eso es malo? Porque es simple. Ese hermano tan exagerado, hombre, tan legalista que es. Por eso dicen, ¿verdad? Como es simple, no se da cuenta de lo malo que es. Entonces, ¿cómo terminan? Apostatando. Terminan apostatando, terminan devolviendo la fe. Yo he platicado con algunas personas que, según ellos dicen, antes habían sido evangélicos y después se volvieron a otra religión. ¿Por qué? Ellos eran simples. Y se pusieron a leer cosas que todavía no tenían la capacidad de leer porque eran simples. Y apostataron. ¿Pero cómo empezó todo? Poquito. Poquito a poquito, poquito a poquito. Mire lo que dice esta palabra. Esta palabra apostasía, que aquí se traduce desvío, se traduce de la palabra hebrea meshuba. No sé si estos... Este es en griego sería un acento circunflejo, ese como colochito, ese como llave que se ve ahí, ese como sombrerito. En hebreo no sé qué nombre tendrá, pero esa palabra meshuva significa, oiga, alejamiento. Entonces el verso diría, el alejamiento de los simples, ¿qué va a hacer? ¿qué va a hacer? Los va a matar. El alejamiento. Entonces, se empiezan, oígame hermano, se empiezan a alejar poco a poco. ¿De quién se empiezan a alejar? Se empiezan a alejar de Jesús, de Dios se empiezan a alejar. Y después se empiezan a alejar de la iglesia, poco a poco. Poco a poco se empiezan a alejar, aunque tal vez está físicamente, pero en su espíritu se está alejando de Dios, de la comunión con Dios, de su fe, se empiezan a alejar y después se empiezan a alejar de la iglesia. Ya no quieren ir a ninguna iglesia. Es simple y entonces se empieza a alejar, como dice aquí, se empieza a alejar poco a poco, se empieza a alejar hasta que ya no se aparece. Hermano bendito. O sea, no es nomás de dejar de ir a la iglesia, no. Dejar de ir a la iglesia es la consecuencia de algo. Algo, saber qué, pero es la consecuencia de algo. Y eso lo que al final de cuentas va a hacer es de que los va a conducir a la muerte. Pero ¿por qué se alejan, hermano? ¿Por qué se alejan? ¿Por qué se desvían? Porque son simples. Amén. Y mire cómo dice la versión Reina Valera 1865, porque el reposo de los ignorantes, óigame hermano, dice, sería el reposo de los simples, ¿verdad? El reposo de los simples los matará, hermano bendito. ¿Cuál es otra de las características entonces de los simples? Que se mantienen reposados. Se levanta a las 10 de la mañana. Se acuesta a... Usted sabe que cuando alguien es perezoso, su ciclo empieza a cambiar. Se acuesta más tarde y se levanta más tarde. Se acuesta más tarde y se levanta más tarde. Se acuesta, qué sé yo, no sé qué se acuesta haciendo, pero se acuesta tal vez 1 o 2 de la mañana y se levanta a las 11 de la mañana. Yo se lo digo porque a mí me pasaba, pues, cuando yo era así solo estudiante, hermano, me acostaba tarde y me levantaba tarde también. Por eso se lo digo, no es porque yo conozca a nadie, hermano. Si yo no sé la vida de usted, yo solo se lo estoy diciendo. Entonces, el simple, óigame, hermano, el simple, ese cuate duerme mucho, fíjese. Ese duerme mucho. No duerme 9 horas, que dicen que lo que es lo recomendable, o 8 horas, creo que es lo recomendable. Ese no. Ese duerme más. Hermano, como usted sabe, hermano, óigame, usted sabe que el cuerpo humano en la noche, el cerebro lo que hace en la noche es que todo lo que aprendió en el día lo pasa de una memoria temporal a una memoria permanente, ¿verdad? Todos los recuerdos empiezan a ser grabados. Y entonces para eso sirve dormir, para que el cerebro pueda almacenar bien esa información. Entonces hay unos hermanos que como que no se quieren olvidar de nada, ¿verdad? Duermen más de la cuenta, ¿verdad? Hermano, quiero tener una buena memoria, duerme 12 horas al día. Ese es simple. Y eso, al final de cuentas, lo va a terminar matando. Sí. Lo va a terminar matando. Los simples reposan mucho. Entonces, ¿qué hace el Señor? Entonces, el Señor nos da santa cena, hermano. Porque aquí ya lo podemos ver desde un punto de vista espiritual. Yo lo estoy viendo solo desde el punto de vista literal, pero hay algunos que, por ejemplo, es época de orar y no oran. Es época de estudiar la Biblia y no la estudian. Es época de oír la Biblia y no la oyen. Porque Pedro, cuando tenía que orar, se durmió y llegó la tentación y no resistió la tentación y cometió pecado. Eutico, cuando el apóstol Pablo estaba predicando, que dice la Biblia que se extendió, se durmió y se cayó desde un tercer nivel o un segundo nivel. Ese es zapotazo que dio Eutico, ¿verdad? Pensaron que se había muerto y el apóstol Pablo fue a orar por él y aquel regresó, ¿verdad? Sí, hermano. O como aquellos que cuando Jesús estaba enseñando se fueron a pescar. Pero Jesús estaba enseñando, ¿para qué se fueron a pescar? Se ponen a hacer lo que no tienen que hacer. Los simples les gusta reposar. Vi entre los simples, consideré entre los jóvenes, vi entre los simples. Amén. Simples, habían un montón de simples, viejos, niños y jóvenes, era un montón de simples, no así, sino que así para allá, ¿verdad? Así. Un montón de simples. Amén, hermano. Un montón de simples. Si dice así, no es por nosotros. Amén. Entonces dice el proverbista, dice Salomón, vi entre los simples. Y entre todos los simples, ya le puso el ojo. ¿A quiénes? A los jóvenes. Pero no solo los jóvenes eran simples, habían adultos y niños simples. Pero en esta oportunidad, este solo le echó el ojo a los jóvenes, a un falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle, junto a la esquina, iba de camino a la casa de ¿quién? De ella. ¿Quién era ella? A saber, porque después le apareció esta otra, ¿verdad? A la tarde del día, cuando yo oscurecía en la oscuridad y en las tinieblas de la noche, cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro. ¿Se da cuenta? Esta iba por otra y esta lo cachó, ¿verdad? Cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro con atavío de ¿qué? De ramera. ¿Y qué más? Astuta de corazón. Ahí salió la Ramona, ¿verdad? Pero ¿cuál era la primera característica o la característica básica de este joven? Que era simple. Él era simple. ¿Amén? Él era simple. Y le salió la ramera. Porque no solo a los jóvenes, a los viejos también. A los viejos también les sale la ramera, ¿verdad? Aunque sea feo, pero como aquella no anda porque le gusta, aquí anda por dinero, ¿verdad? Entonces ahí está la relación simples ramera. El simple, hermano, es presa de las rameras. Amén. Bueno, aunque no diga amén, aquí lo dice la Biblia. Pero hay diferentes tipos de ramera, ¿verdad? La ramera más común, digámoslo así, son las mujeres que por alguna razón, hermano, porque según dicen hay algunas que no es porque lo querían hacer, sino que como que fueron arrinconadas y no tenían otra escapatoria. Hubo algunas que se dedicaron a esa mala vida. Yo no me refiero a esas rameras, aunque aquí la Biblia también, esto también aplica. Si en algún momento un cristiano y todos aquellos que en algún momento van con rameras, es gente simple. No son inteligentes, son simples. No son machos, son simples. Macho tal vez sí, ¿verdad? Pero macho de otra cosa, ¿no? Pero aquí lo que me llama la atención, hermano, es que hay otra ramera, que es la madre de todas las rameras. Y esa es peor todavía, porque hay hermanos que jamás se han metido con una ramera así, mujer natural, pero están metidos, qué sé yo, en un cuarto, una habitación, qué sé yo, con la madre de todas las rameras. Y eso es peor todavía, eso es peor todavía. Entonces, eso es, por eso es que viene el Señor y dice, hey, mis hijos, si alguien es simple, tome santa cena. Tome santa cena, porque si no, corre el peligro de caer en las garras de la ramera. De cualquier ramera. Corre el peligro, hermano bendito. ¿Qué hace las rameras? Y la vio Judá y la tuvo. Esta es, si usted mira, es una Reina Valera 1865, porque la revisión es del año 1865. Entonces el idioma español es diferente al que ahora platicamos. Entonces, pero yo se lo voy a tratar de poner así como lo hablamos ahora. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro y se apartó del camino. Oiga, se apartó del camino hacia ella. Eso es lo que dice aquí. Ese es exactamente este verso. Mire, el desvío de los simples los matará. ¿Qué hizo Judá aquí? Se desvió. ¿De dónde se desvió? Del camino. ¿Y quién es el camino? Jesús es el camino. Entonces se desvió un cachito. No, muchacho, se lo voy a hacer. Se lo voy a ir aquí, hombre. Ustedes ahí no, regresate vos. No, no, no te vengas conmigo. Pues le echó el ojo, ¿verdad? Usted sabe que en ese tiempo tenían vestiduras especiales, ¿verdad? Que cabal decía, esa cuata es una ramera. Entonces Judá le echó el ojo y se desvió el camino, ¿verdad? ¿A dónde va? Solo voy a ir a comprar algo, dijo, ¿verdad? Y le dijo, ea pues, ahora yo entraré a ti porque no sabía que era su nuera. Mira, hermano, este sí se pasó de simple, ¿verdad? Este sí se pasó de simple. Ese era como un incesto, ¿verdad? Y eso, aunque aquí no había sido escrito Levítico, más adelante se prohíbe. Y ella dijo, ¿qué me has de dar si entrares a mí? Él respondió, yo te enviaré de las ovejas un cabrito de las cabras. Y ella dijo, hazme de dar prenda hasta que lo envíes. Entonces él dijo, ¿qué prenda te daré? Ella le respondió, esta no era simple, hermano. Sí, tampoco era ramera. Se vistió de ramera. Y Judá pensó que era una ramera. O sea, su proceder en este momento sí fue de una ramera, aunque ella no era una ramera. ¿Usted ya sabe por qué ella se vistió así o no sabe por qué se vistió así? ¿Por qué se vistió así? Quería descendencia. Judá se la estaba vacilando. Entonces vino, al final él terminó siendo burlado, ¿verdad? Entonces vino ella y le dijo, no, yo no quiero cabrito. Le dijo, dame tu anillo. Ay, la Reina Valera dice tu cinto y tu bordón. Pero a mí me impresionó esta. Reina Valera en 1865 dice, dame tu anillo, tu manto y tu bordón. Eso es tremendo, hermano. ¿Qué les pasa a los simples? Porque dice que los simples son atrapados por la ramera, según Proverbios 7:7. ¿Y qué hace la ramera? La ramera les quita el anillo, la cobertura y el bastón. Entonces, y este anillo, según estaba leyendo yo, servía como para firmar. En lugar de firmar así, ponían el anillo. Óigame, hermano, y con ese anillo ellos firmaban o decretaban. Era como la autoridad de ellos, el anillo. Yo ya dije que no, ahí está el sello. Porque otras versiones ponen sello. Yo digo que sí, ponían el sello. Entonces, ¿qué es lo que le quita la ramera a los simples? ¿La autoridad? ¿La cobertura? Aquí, digámoslo así, el poder de tomar decisiones correctas, la cobertura y la autoridad. Porque aquí bordón es un bastón, es una vara, y la vara, recuerda que Moisés levantó la vara cuando se abrió el Mar Rojo. Esa vara también es la palabra hebrea, se utiliza cuando para pastorear. ¿Qué le pasa entonces a los simples? Ya no pueden tomar decisiones correctas. ¿Quién les quitó esa capacidad? La ramera. ¿Y por qué se lo quitó la ramera? Porque son simples. ¿Y por qué son simples? Porque no toman Santa Cena. ¿Y por qué no toma Santa Cena? A saber, no sé si ya no lo sé, ¿verdad? Hermano, por ejemplo, hay padres de familia que ya no pueden tomar decisiones en el hogar. ¿Y por qué ya no pueden tomar decisiones en el hogar? Porque, como también perdieron el bastón, la vara, no tienen autoridad. El papá o la mamá dicen, no se hace, y los hijos lo hacen. El papá o la mamá dice, sí se hace, y los hijos no lo hacen. El esposo le dice a la mujer, mira, haceme favor, yo quiero que dejes de hacer eso. Ah, vos no me mandas, le dice. Tú, le escupen la cara, ¿verdad? A la cara. No, esa ya es salsa a los tacos. No me mandas, dice. Además, yo trabajo, yo tengo mi pisto. Yo hago lo que me da la gana. Cualquier parecido es pura guasa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se metieron con alguna ramera espiritual o qué sé yo. Y entonces vino, les quitó el sello, la cobertura y la autoridad. Es tremendo eso, hermano. Es tremendo. ¿Y qué hace el Señor? ¿Qué nos dice el Señor? No, tomen Santa Cena. Tomen Santa Cena, y la Santa Cena va a sacar la simpleza del espíritu, del alma, del corazón, de la mente. Hermano bendito. Hermano, como cuando empezó todo eso, y Guate ora, y oramos en contra de la corrupción, dije, eso está malo. Para dejar que, para que la corrupción se termine, los primeros que tienen que dejar de ser corruptos son los cristianos. No que hay cristianos transeros, hermanos. Pero bueno, dejemos eso por otro lado. Esto es más importante ahorita. Hermano, usted mire a un montón de cristianos que en algún momento sí creyeron acerca de la autoridad, de la cobertura, y ahora ya no. Los atrapó la ramera. Les quitó el manto. Tremendo. Mire Éxodo 34:15. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán. Aquí, esta palabra ramera es la que aparece aquí, ramera, y es la que aquí, se, en lugar de poner ramera, pusieron fornicar. Porque fornicarán en pos de dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te enviarán y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de qué, en pos de dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ella. ¿De qué está hablando aquí la Biblia? De idolatría. No está hablando de una fornicación física. Está hablando de una fornicación espiritual. Y aquí es idolatría. Es idolatría, hermano. Es idolatría. Idolatría. Hermano, yo una vez me quedé asustado, hermano, que era para principio de este año, creo que fue, o fue al principio del año pasado, pero fue al principio de un año, hermano. En una librería, hermano, cuadernos ahí con la Guadalupe y bolsones. Y ahí la gente comprando, hasta hermano le compran de esos cuadernos a sus hijos. Discúlpeme, hermano, pero eso es fornicación. Los padres se están poniendo a fornicar a los hijos. Se oye feo, hermano, pero esa es la verdad, hermano. Esa es la verdad. Entonces aquí, ¿qué hace la ramera? ¿Qué hace la ramera con los simples? Los induce a la idolatría. A mí a veces me deja en qué pensar, hermano. Me deja en qué pensar cuando oigo yo a algunos predicadores hablando de algunos asuntos religiosos que tienen un trasfondo muy malo, hermano. Yo solo me quedo callado, mejor no digo nada, ¿verdad? Me quedo callado, digo, Señor, bueno. Pero a veces se comete un error, hermano, de algunos hermanos, de hablar lo que no saben. Es como que un evangélico compare que la Santa Cena es lo mismo que la hostia de la Iglesia Católica. Ese hermano que dice eso no sabe absolutamente nada de lo que está hablando. Ni ha entendido qué es la Santa Cena, ni sabe qué es la otra cosa. Porque son cosas absolutamente contrarias. No tienen absolutamente ninguna relación uno con otro. Es un ejemplo, por ejemplo. Pero la idolatría. Pero miren, hermano, ahora la idolatría, hermano, no es. Y por ejemplo, también andan algunos hermanos con una cruz así, ¿verdad? Un su collar y una cruz. Esa es idolatría. Así empezó a meterse la idolatría en la iglesia verdadera. Con la cruz. Poniendo cruces en las iglesias. Así, y después terminaron con otras cosas. Y cuando yo veo la iglesia evangélica en este tiempo, cruces. Que sean simples. Entonces, le iba a decir, pero la idolatría, hermano, ahora no es así. Ahora se idolatra a cualquiera, se idolatra. Y así hay un montón de hermanos, de verdad, miran a un cantante famoso, hermano, fírmeme aquí, fírmeme, no tengo dónde. Fírmeme aquí. Que le sirve el pecho amarillo. ¿Usted le ha pedido firmas alguna vez a alguien, hermano? Y esto que se lo voy a decir porque lo dijo mi pastor. Para uno de los retiros, hermano, los hermanos, en lugar de estar alabando, porque era el tiempo de la alabanza, va a tomarle fotos a los que estaban cantando. Eso es idolatría. Es idolatría. Y a la hora de la predicación se zafan, ¿verdad? Idolatran a los ministros. De verdad. Un famoso, un predicador famoso dice algo, ¡ah! Y todos lo repiten en Twitter, en Facebook, en cualquier red social, hermano, y ya estaba escrito hace 2000 años en la Biblia. Pero como él lo dijo, entonces sí, hermano, idolatría. La idolatría se manifiesta de muchas maneras. La más vulgar es cargar bultos. Pero hay otros muchos tipos de idolatría. Cantantes, predicadores, actores, políticos, filosofías de política. Entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia y lo cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose. ¿Con quién? ¿Con quién dice ahí, hermano? Con Moloc. ¿Quién era Moloc? ¿Sabe quién era Moloc? Moloc era un dios grande que tenía los brazos como así y en el vientre tenía un agujero y ahí había leña, ahí había fuego en el vientre de ese Moloc y ahí tiraban a los niños. ¿Qué más? ¿Cuál otra era la característica del culto a Moloc? Había música. Había música, entonces tiraban a los niños vivos y para que no se oyeran los gritos y el llanto de los niños, tocaban bien fuerte la música. Entonces la música anulaba el llanto de los niños, de los bebitos. Ese era el culto a Moloc. O solo los pasaban por fuego, había fuego y los pasaban así. No los quemaban de una vez, sino que los pasaban por fuego, se los dedicaban a Moloc. Y Dios dice, yo voy a cortar a todos los que fornicaron, en pos de él, o sea que hay hombres que pueden ser prostitutas, hombres, y no que sean del otro lado, hombres prostitutas, cuando dedican a sus hijos a Moloc. Y Moloc es un falso amor hacia los niños. Un falso amor hacia los niños. Moloc, falso amor, Moloc tiene fuego. Fuego. Y música. Falso amor, fuego y música. A veces hay hermanos que visten a sus niñas no como niñas, sino que como señoritas. Estoy hablando de niños, no de adolescentes ni de jóvenes, de niños. Visten a sus niños como señoritas. Así como esos programas que hay en la televisión, y me imagino yo que usted ya los ha visto, en donde visten a las niñas como mujeres. Hasta botox les echan les inyectan a las niñas. Y las pintan y las enseñan a pararse de una forma, hermano, que una niña que no ha sido pasada por el fuego de Moloc no tiene esos alcances, no tiene esos pensamientos. Por eso, hermano, es responsabilidad nuestra como padres de familia, hermano, y si no tenemos esa capacidad, pidámosle al Señor que nos ayude y que quite la simpleza de nosotros, porque hay padres de familia que ofrecen a sus hijos y a sus hijas a Moloc. Ahí está el niño de 5 años que quiere tener novia y ni se sabe lavar la boca. O ni se la lava. Y ahí está el papá y la mamá, ¿verdad? Ah, esa es tu novia. Si mi hijo salió como mí, dice el hermano, ¿verdad? Nueve, diez, once. Si aquí a veces hemos tenido que frenar a niños de aquí y amarlos, venimos y ¿cuál es tu calentura? Le dice uno, ¿verdad? No. Anda, bañate, le dice uno, mira cómo. Y te has bañado, le dice uno, ahí mira todo chuco y pensando en esas cosas. De verdad, no se lo dije así, esa ya salsa, ¿verdad? Pero sí he tenido que hablar con unos niños, decirle, vos, tranquilo. Y algunos papás bien preocupados porque ya le hablaron el patojo. Hay otros que ni les hablan, ¿verdad? O las niñas. Moloco. Eso es fornicación, hermano. Eso es la ramera, eso es prostitución, hermano bendito. Tenga cuidado qué ropa le compra a sus hijos. Tenga cuidado a sus hijos y a sus hijas. Tenga cuidado qué miran sus hijos, hermano. Qué miran sus hijas en la televisión. Que en los teléfonos. A mí a veces me dan ganas de hacer un cateo de teléfonos y ver qué es lo que... Pero no lo hago, ¿verdad? Gracias a Dios no lo traje, dijeron algunos, ¿verdad? No lo voy a hacer. Ya voy a ir terminando, hermano. Es que esto es bien importante, hermano. ¿O no? Y hay música. Falso amor, fuego y música. Tenga cuidado con la música que oyen sus hijos, hermano. Que la música de ahora, hermano. Pero Moloc es prostitución, es fornicación, es de la ramera que ataca a los simples. ¿Qué música oyen sus hijos, hermano? ¿Cómo nosotros como padres de familia estamos moldeando a nuestros hijos? En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él y dijo una de ellas, ah, señor mío, yo y él, se da cuenta cómo la Biblia no es ella y yo, sino que yo y esa, y esta mujer, no esta mujer y yo, sino que yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día después de dar yo a luz, que esta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas, ninguna fuera estaba. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Entonces, ¿qué hace la ramera, hermano? Mata a los hijos. ¿Qué hace la ramera? Mata a los hijos. Obviamente me estoy refiriendo a un sentido espiritual. Amén. Amén. En un sentido espiritual, la ramera mata a los hijos. Entonces hay que tener cuidado, hermano. ¿A los hijos de quién mata la ramera? De los simples, a los hijos de los simples. En el sentido espiritual, la ramera mata a los hijos de los simples. Y si se alistan, hermanas, por favor, que tienen privilegio de servir Santa Cena, solo le voy a leer algo, hermano. Amén. La mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Mira, hermano, la mujer insensata, es alborotadora, es simple y ¿qué más? Ignorante. Entonces podríamos ponerlo también. La mujer simple es insensata, alborotadora e ignorante. Amén. Dice a cualquier simple, ven acá. Entonces mire pues, esta mujer es insensata, alborotadora, simple e ignorante. Mire cómo dice la Reina Valera actualizada. La mujer necia. Entonces, el cristiano simple se caracteriza porque es insensato. Óigame pues, hermano, es insensato, es alborotador, ya sea hombre o mujer, es insensato, es alborotador, es ignorante, es necio, oiga, es libertino, no conoce la vergüenza. Entonces son pelados, hermano, para hacer las cosas malas. Cristianos, no estoy hablando de inconversos, cristianos que como son simples son pelados para hacer las cosas. los miran y les da igual. Hay algunos que tal vez lo hacen a escondidas, pero otros les da igual. A mí qué me importa lo que diga la gente, dicen, esos son simples. Son simples, insensatos, alborotadores, ignorantes, necios, libertinos, no conocen la vergüenza. Pero mire cómo dice la versión moderna, la mujer insensata es ¿qué? Hermano, ¿sí está leyendo? ¿Ah? Es turbulenta, tuneca, oí yo. Están pensando en música, dije yo. Es turbulenta. Óigame, hermano, por favor. Porque esta es una fotografía, es una descripción escrita hace más de 2000 años del montón de cristianos que hacen bulla. Y yo, hermano, tengo que hablar con usted de otro tema que yo le llamé la Biblia y el clamor social, y donde tengo 5 ejemplos claros en donde siempre son unos poquitos, con Biblia. Se lo puedo mostrar con historia, pero lo hice con Biblia. Donde unos poquitos son los que alborotan a toda la mara y dirigen a toda la mara para que hagan lo que esos poquitos quieren. Se lo puedo mostrar con historia, pero la Biblia es infalible. Entonces, ¿qué hace la mujer simple? Es turbulenta, ¿verdad? A donde llega esa hermana o ese hermano, ¡ja!, incendia por donde pasa. Así, la palabra insensata que está aquí ve, significa locura. Entonces el simple es insensato, alborotador, ignorante, libertino, necio, no conoce la vergüenza, es turbulento, es loco. Y la palabra, esta palabra alborotadora, solo se lo voy a leer, no, dice, es hacer ruido, es bullicioso, ladra. ¡Wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow! ¿Qué dijo? Hablando mal de la iglesia estaba. Estaba ladrando el hermano, la hermana. Murmurar. Todos los que murmuran son simples. Son simples, insensatos, alborotadores, ignorantes, libertinos, necios, turbulentos, desvergonzados. Llorar en alta voz. ¿Por qué a veces hay personas que lloran en alta voz, hermano? ¿Ah? ¿Sabe por qué hay algunos que lloran en alta voz? Para llamar la atención. Así como cuando un niño, y entonces, ¿qué le pasó? No le pasó nada, pero quiere llamar la atención. Así hay hermanos también en la iglesia, ¿verdad? Y empiezan a orar, ¿qué le pasó? Es que me regañaron en la iglesia. Rabia, tumulto, clamoroso. Oiga este significado. Está en un alboroto. Mire, hermano, más claro no se puede decir, hermano. Dice, sí, estar en un alboroto. ¿Quiere que se lo enseñe en el diccionario? Vamos a ver. Proverbios, ¿qué es? 9:13. Mire, pues, Proverbios 9:13. Proverbios 9:13. ¿Dónde está aquí? Entonces, aquí mire, la mujer tonta dice. Es esto que dice aquí. Entonces vamos aquí. Es clamorosa. ¿Usted sabe qué es clamoroso? Que alguien sea clamoroso. Que cuando donde llega hace escándalo, ¿verdad? A donde llegaba hacía escándalo. Ahora ya no. Pero mire esto, clamoroso. Aquí mire, le estoy dando doble clic. Y ahora vamos a ver aquí. Y por aquí está Strong en español. Está, este es en inglés. Aquí sí, mire. Estar en un alboroto. Los cristianos simples son los que están metidos y apoyando alborotos. Amén. Dejémoslo ahí, vamos a orar. Solo quería decirle eso porque hoy es un día muy importante para nuestro país. Amén. Y nosotros vamos a ir a votar, pero el que va a decidir al final de cuentas, los hombres pues van a tomar sus decisiones, van a hacer las cosas malas, pero Dios nos va a guardar a nosotros. Amén. El único que puede mejorar la situación de este país y de cualquier otro país es Dios. Y después nosotros podemos ayudar, hermano, siendo cristianos de a de veras. Póngase de pie, hermano. Póngase de pie, vamos a orar y vamos a tomar la Santa Cena, vamos a responder al llamado del Señor. Yo mucho tiempo de mi vida sí fui simple, hermano. De verdad. Y a veces cuando me recuerdo de algunas cosas me dan vergüenza, hermano. Pero agradezco al Señor que... Y todo eso ya lo pagó Jesús, hermano. Eso ya lo pagó Jesús. Y aquí está la Santa Cena. Está el pan y el vino para que comamos y que el Señor nos libere. Amén. Amén, hermano. Pero tomemos la Santa Cena, hermano. Porque el Señor nos va a liberar de un montón de cosas, hermano. De un montón de cosas. Incluso cómo cuidar a nuestros niños, nuestros hijos, cómo educarlos, cómo criarlos, hermano. Pero tomemos la Santa Cena. Pueden pasar, hermanos. Pueden pasar, hermanas, por favor. No hermanos, ¿verdad? Sino que hermanas. Gracias. Amén, hermana, hermanos. Aquí está el Señor invitándonos a todos nosotros, y no solo a nosotros, sino que a todos los cristianos, cualquiera que sea simple, cualquiera que sea falto de inteligencia, vengan, coman de mi pan y beban del vino que yo he preparado, nos dice el Señor a nosotros. Amén, hermanos. Cierre sus ojos. Yo le invito, hermano, a que levante su oración, hermano. Yo le invito a que levante su oración y que le pida al Señor.